caso. El martes pasado hicimos una entrevista sobre esta situación que se está dando ya de hace tiempo en Avellaneda, en el norte de la provincia de Santa Fe. En ese caso, bueno, como cuestión anecdótica y como cuestión importante y de noticia urgente, había sido esta situación de violencia por parte de la empresa, mandando una patota encargada por el abogado de la empresa, en donde, bueno, habían sido lastimadas, heridas, dos compañeras trabajadoras. Que, bueno, en un primer lugar le queremos preguntar a Luciana, primero, bueno, darte la bienvenida de vuelta a Casa Tomada y preguntarte cómo están las compañeras que fueron agredidas el martes pasado. Sí, en contra todos están muy doloridas, ¿no? Es bastante difícil hacerla que se quede inquieta, porque la situación es totalmente difícil. A mí, yo soy la abogada de los trabajadores que se encuentran en lucha, y realmente somos muy pocas las mujeres que estamos al frente de eso, y hemos sido las más atacadas, tanto en lo personal como con el hecho gravísimo que sucedió, que en esto fue algo que fue premeditado por la patronal, porque llegaron 15 supuestos trabajadores para ingresar a la fábrica cuando nunca nadie les impidió el ingreso. O sea, la fábrica tiene 453 trabajadores, mucho no puedan poder hacer con 15 trabajadores que quieran entrar, que siempre tenés los carneros de siempre. Uh-huh. Y aparte, muchos también de los empleados que tiene la planta son parientes, son familiares de los Vicentín. Todos llegaron con cascos, nunca se los sacaron a los cascos. El doctor Vizcay, que además está casado con una Vicentín, esto hay que aclararlo, con lo cual es parte de la empresa, llegó a las 5:30 de la mañana, a las 5 de la mañana cuando es la entrada del turno con toda esta gente, se los llevó aparte. Todo el tiempo me contaban los trabajadores, arengaba para que atropellen, y esto que podría haber sido algo como una metáfora, no fue así, porque los llevó hacia atrás a un grupo y estos dos motociclistas arremeten contra dos de las trabajadoras, mujeres, una de las chicas, Sonia Sanel, que es delegada, y Lucía Calderón, que es una trabajadora de las 15 trabajadoras, que mujeres que tiene la planta, porque en su mayoría son hombres quienes trabajan en Algodonera Avellaneda, que a pesar de llamarse Algodonera Avellaneda está dentro del Parque Industrial Reconquista, porque acá son dos ciudades pegadas, separadas por un arroyo que se llama El Rey, pero que, bueno, es parte todo de un mismo conglomerado, uh-huh. donde Vicentín son los amos y señores de la zona, conjuntamente con la cooperativa de Avellaneda, en las que son primas hermanas. Uh-huh. Esto es así, con un grupo de empresarios importante que tiene la zona, que ha crecido, y esto es un secreto a voces sobre la explotación y el hambre de los trabajadores del norte santafesino, que nunca tuvieron ni voz, ni asesoramiento, ni herramientas, ni siquiera culturales, porque acá están acostumbrados a que le hagan bajar la cabeza ante los señores feudales, porque se vive como si se viviera en un feudo, en donde tenés que agradecer que tener trabajo, que te dejen vivir y que te paguen una miseria, y todavía hay que agradecerlo al señor feudal. Uh-huh. Eso, por eso también fue tanto la resistencia, no solamente del grupo Vicentín, porque Algodonera Avellaneda pertenece al grupo Vicentín, no es una de las empresas que estaba dentro del concurso, pero que sí se unieron los trabajadores, los empresarios locales, como por ejemplo Facioli, los dueños de Electroluz, también otras empresas, como que esta es una ciudad empresarial en donde hay una brecha social que es muy grande entre los ricos y los pobres de la ciudad. Acá eso es, como le dicen acá, los morochos de los barrios, que no tienen derecho a nada, y que inclusive ellos no se sienten reconocidos como sujetos de derechos. Es muy difícil a la gente de esta zona empezar a reconocerse como seres humanos y como sujetos de derechos, porque son muchísimos años de explotación y de generación en generación, en donde muchos se hicieron ricos a costa de la pobreza y el hambre y la explotación. A mí me llegan al estudio personas que yo creo que tienen 60 años, cuando me dan el documento tienen 40. Algo anecdótico, como por ejemplo de Friar, empresa de que hoy está trascendiendo, de que el grupo Vicentín acaba de vender, porque obviamente acá nunca le interesó la zona, siempre fue el negocio financiero, mientras servía, y toda esta defensa que hace un determinado grupo, que cada vez más mínimo, de la empresa Vicentín. Está bueno que a nivel nacional se sepa que cada vez que se envuelven con la bandera de Vicentín, lo que en realidad están defendiendo es a un grupo de explotadores que se hicieron ricos sobre la explotación de los trabajadores más vulnerables, que no son quienes crearon la empresa, sino quienes la fundieron. Y la fundieron, esto lo digo entre comillas, porque la justicia tendría que investigar a dónde fueron los millones que se les prestaron y que se esfumaron, porque significativamente hoy por lo que se habla es que Friar lo acaba de comprar una empresa de Uruguay, lugar a donde también se sindicaba como que habían ido los principales capitales que le habían desaparecido de la empresa. Con una justicia, porque esto de la forestal hasta acá no cambió mucho. Acá claro, evidentemente hay una justicia y una policía local, porque del Ministerio de Seguridad de la provincia no, obviamente no quieren que repriman trabajadores, pero el Ministerio de Trabajo intentó intervenir en ocho audiencias, inclusive el ministro Zuckerman vino dos veces en la ciudad de Reconquista encontrándose con el plantón de la empresa, que ni siquiera se presentaron a la audiencia. Y lo que sí hicieron fue criminalizar la protesta, porque eso fue lo que hicieron, llenar a los trabajadores de denuncias, querer llevarlos engañados a lo que era citado una audiencia de previa a conciliación, en la cual si hay una audiencia previa de conciliación es entre la mediadora y los trabajadores, nada más. Pero cuando llegan los abogados, que somos la doctora Carolina Walker, que también es de Rosario, ambas somos rosarinas, yo ahora estoy en Reconquista, iba y venía de Rosario antes de la pandemia, ahora hace 150 días que estoy acá, y Carolina también es rosarina, pero está trabajando en Santa Fe, no nos dejan ingresar a la audiencia, nos piden poder, cuando uno, si esto está más que para explicar, número uno, que el poder en materia penal hasta puede ser verbal, y aparte nosotros estábamos con patrocinio, pero obviamente estábamos citados a una audiencia previa a conciliación, y cuando llego a la entrega me encuentro al fiscal regional y a 25 empresarios. Obviamente eso no era una audiencia de mediación, sino un apriete. Claro. Y eso lo digo liso y llanamente. Con lo cual, si los trabajadores no podían, nos echaron, y si no teníamos poder no podíamos estar, algo increíble, y obviamente, y esto aparte fueron después del curso que tuvo el fiscal el día siguiente en una audiencia que ya les voy a contar que lo que sucedió, puede decir de que las abogadas se retiraron porque no podían, se retiraron porque no iban a poder representar a los trabajadores. Obviamente que no íbamos a dejar que los trabajadores ingresen sin representación. Así acá dice, los trabajadores no tienen ni derecho a tener un debido proceso. Es una situación increíble. Le paso seguido, nosotros pedimos la recusación del fiscal Rodríguez, hace caso omiso, pide una audiencia de cese del Estado antijurídico para... Es decir, acá nunca se le había impedido a ningún trabajador ingresar a trabajar. Nadie fue a ingresar a la fábrica. La única denuncia que había era de una médica, de la doctora Lucía Frey, que había hablado telefónicamente diciendo que no se le dejaba entrar, y que hoy me entero de que accionista, el marido de accionista de la firma, y que ella es la médica laboral. O sea, ella, claro, la que quería entrar a trabajar. Sí, y que dicho sea de paso, es la médica infectóloga, claro, del hospital, que hoy están tratando de ver cómo tapan todo por toda la situación que generó el intendente de Avellaneda, que llamó a la marcha en apoyo a Vicentín, se estuvo besando con todo el mundo sin barbijo, tomando mate, y hoy nos enteramos que es COVID positivo. O sea, el intendente de Avellaneda es COVID positivo y estuvo en la movilización esta que se hizo a nivel nacional. Estuvo en la movilización, sí, que no, creo que te pasé fotos, si no te las paso, sí. Sin barbijo, tomando mate, abrazándose y con carteles de las camionetas en la misma marcha anticuarentena. Esa es la situación que nosotros vivimos el día lunes, cortando las calles, pero bueno, los trabajadores se los intenta criminalizar por cualquier cosa, mientras los grupos de poder cortan calles, violan la cuarentena, el intendente que con COVID positivo abraza a media ciudad, toma mate, o sea, emotivo. Sale a la marcha apoyando a Vicentín, envueltos en la bandera argentina, que no sé qué es lo que defiende, parece que es parte de la sociedad esta del norte, se olvidó que la esclavitud se abolió en el año 13, en 1813, pero ellos estarían encantados de que siguiera existiendo, porque en realidad un gran sector de la población vive de esa manera, y obviamente las personas que a mí me han amenazado, tardaron 4 horas el MPA en desestimar la denuncia que había ingresado por las amenazas que me decían fuera de Reconquista, o sea, te vamos a seguir, Rosarina de mierda, perdón por eso eran las expresiones, quilinga, zurda, peronista, yo pasé a ser en 3 meses desde de gorila a peronista, a zurda, solamente por estar defendiendo mis ideales, que es ayudar a un grupo de trabajadores que es con lo que tendría que haber empezado, porque la audiencia siempre se renueva, ganan 116 pesos la hora y tienen un sueldo mensual con un trabajo insalubre y turnos rotativos de 8 horas, y que ganan entre 20.000 y 25.000 pesos mensuales en una empresa que producía 5.000, que produce 5.600 pesos por minuto. Claro. Y que además, como obviamente no llegaban a fin de mes, ellos le daban la posibilidad de que cambiaran parte del salario por vales de carne. Que obviamente había que comprar en el mismo Friar otra de las empresas del Grupo Vicentín, que es la que se está acá trascendido que vendieron ahora. Pero no era que en la carnicería que tienen abierta al público y que podíamos ir todo a comprar. No. Tenían 2 días nada más que ellos podían ir a buscar la carne, que obviamente eran las sobras, pura grasa, que eso era lo que le daban a los trabajadores y que después se lo descontaban del recibo de sueldo. Es decir, que desde la Forestal hasta acá mucho no ha cambiado, porque siguen teniendo los cardenales, un sistema judicial, más que nada desde el Ministerio Público de la acusación, que evidentemente los protege, y en esto no me refiero al juez que está interviniendo, el doctor Banega, que me parece que es un señor y trató de tomar una decisión salomónica, porque dijo que acá había derechos que había que respetarlo de todos, tanto los de huelga como de los que querían ingresar a trabajar. Así que del juez no tengo nada para decir, porque realmente considero que es una persona proba, que el MPA lo puso en una situación difícil, también en esto de solicitarle un cese del estado antijurídico, porque pareciera que hay que obligar a los empleados que entren a trabajar. Obviamente que están en su legítimo derecho a huelga, con la agravante de tener un gremio, como era CETIA y la Asociación de Obreros Textiles, que lo habían estado vendiendo sistemáticamente, como lo hacen con todos los talleres en donde se queman vivos los trabajadores en Capital Federal, llenándose los bolsillos ellos y dejando a los trabajadores en una situación de desprotección total. Es ahí a donde los trabajadores también deciden cambiarse de gremio a desmontadores y aceiteros, dado que desmontadores y aceiteros tienen un montón de otras algodoneras en donde se podía agremiar, y el artículo 14 bis y la 23.551 es a favor de los trabajadores, no a favor de los empresarios. O sea, porque acá hay una situación de desvirtuar todo, porque lo mayor de toda la situación de intentar desvirtuar es el hecho que evidentemente, no que la empresa haga denuncias, sino que el sistema represor del Estado se haga eco de esas denuncias, y de una empresa que no fue ni se presentó nunca a solucionar en el lugar donde se solucionan los conflictos laborales, que es en el Ministerio de Trabajo, y le hagan lugar en la justicia penal. Con un agravante más, en 70 días de hambre que vienen pasando los trabajadores, nunca hubo un hecho de violencia. El hecho de violencia lo generó la patronal, por lo cual estas abogadas, tanto la doctora Walker, Carolina Walker, como quien les habla, hemos presentado una denuncia por tentativa de homicidio, porque si las chicas no se hubiesen corrido, hoy estarían muertas. Así que calificado en grado de tentativa, en concurso con las lesiones y en concurso con pelear la patronal a romper la huelga y a obligar a ingresar a los trabajadores que están en su legítimo derecho a huelga y que no estaban impidiendo el ingreso de ningún trabajador, simplemente estaban como hace 70 días en la puerta de la empresa manifestándose de manera pacífica. Y ya les reitero, en 70 días, personas hambreadas, nunca tuvieron un hecho de violencia y el hecho de violencia lo generó con la patronal, que además tuvieron que soportar 70 días de provocaciones constantes por parte de la patronal. Porque este señor Vizcay, que no le quiero decir, no lo puedo considerar un colega, alguien que se maneja de esa manera y desde el patoterismo, lo único que hizo fue una provocación constante. Cada vez que teníamos una audiencia era venir con el toco de denuncias penales que presentaba en el MPA. Y algo que evidentemente es una costumbre familiar, porque como abogada también me tocó representar, que ni siquiera sabía que era la hermana, una denuncia ante el Colegio de Farmacéuticos de que se encuentra en Santa Fe, dado que su hermana farmacéutica meses antes había ido a gritar y agredir a un médico psiquiatra que de la zona de Reconquista, con lo cual es la manera en que este grupo se cree con la impunidad de que son los dueños de la ciudad y que pueden hacer absolutamente lo que quieren. Y eso de ninguna manera puede ser así. Y el problema que subyace a todo esto es que obviamente un status quo que se resiste a un cambio en donde estaban todos muy cómodos con un grupo de personas sumisas que de la cual otra parte de la sociedad se abusaba, porque vos acá tenés que ir al río y cuando vas al río es estar en tigre. Sí. Acá hay yates y mansiones que no ves, no vas a ver, es decir, nosotros como escondidos en Reconquista y Avellaneda, es como una realidad y tan alejados de los grandes centros urbanos que es muy difícil explicarle al rosarino cómo se maneja y cómo se vive en esta ciudad. Ciudades hermosas, ediliciamente, porque acá hay muchísimo dinero de un grupo. Claro. Y cuando viví dentro de los bulevares, porque fuera de los bulevares no tienes ni infraestructura. Claro. Se repite. Porque no perteneces, porque no sos persona. Uh-huh. Y ese cambio de paradigma que significaría que los trabajadores empiecen a entender que tienen derecho y a levantar la cabeza de lo que se resiste el status quo, que llegaron a reunirse todos juntos en la sociedad rural, que está en este presidida en esta actualidad por un chico de 33 años, que no sé qué méritos tienen, no le he encontrado título más que ser un capósolo, no sé si recuerdo, en Árbol Solo, de esos capósolos, a reunirse en la sociedad rural temiendo de que esto del pedido de mejores condiciones de trabajo sea un efecto contagioso, y más en una época de pandemia en donde ellos están perdiendo dinero. O sea, reuniéndose porque tienen miedo de ser menos pobres y no poder seguir explotando a los trabajadores con una dirigencia política local en cabeza del senador de la zona, que también estuvo presente, que después salió quejándose porque la policía no quiere reprimir trabajadores, algo increíble. Están los videos subidos en las redes sociales. Estuve en el MPA y me dicen de que la policía no le quiere acatar órdenes. ¿Qué órdenes le va a querer acatar? ¿De que vayan a criminalicemos el hambre y que además a personas hambrientas que no tienen para llevarle un plato de comida a la mesa a sus hijos? Y que es más, la empresa ni siquiera les pagó los días trabajados en la conciliación obligatoria, que sí acataron para ver si se podía negociar y nunca ofrecieron nada, ni siquiera se los pagaron. Es más, en algún momento los amenazaron con los ATP del Estado, que es la parte que estaba pagando en la crisis, en la pandemia, el Estado, que no lo iban a solicitar, que finalmente no lo solicitaron, así no cobraban directamente nada, sino cesaban con el hecho de la huelga y pedir una recomposición salarial, que es más que justa, porque creo que en esta época decir que alguien puede vivir con 20.000 pesos por mes es algo en lo que creo que todos podemos estar de acuerdo que es imposible. Uh-huh. Buena locura. Recordemos, el intendente de Avellaneda es Dionisio Scarpín, ¿puede ser? Dionisio Scarpín, claro. Radical. radical. Bueno, es el intendente este que vos señalabas que estuvo en esta movilización y aparte, bueno, que le da un respaldo también político a la empresa a la hora, bueno, de perseguir y de reprimir y de, bueno, criminalizar a los trabajadores. Político. Sí. Sí, es más, yo esto lo tengo que decir, siempre trataron de decir de que esto era una cuestión política, no, esto es una cuestión de hambre. Uh-huh. Es más, la abogada que esta, que la que está hablando y que lo, y que está representando a los trabajadores, mi ideología siempre había sido la participación, que creo que nunca más, pero tengo una historia dentro del radicalismo, con lo cual nunca podría haber sido una cuestión política. Uh-huh. Esto es una cuestión humana. Claro. O sea, yo no sé cómo estos señores se van a dormir todas las noches pensando de que sus trabajadores al día siguiente van a trabajar al lado de una máquina con el estómago vacío. Uh-huh. Después quisieron decir que era una cuestión gremial. No, no es una cuestión gremial. Ahí estaban los empleados pidiendo. No el gremio, que aparte nuestra Corte Suprema de Justicia ha tenido la vergüenza de tener un fallo que hoy está cuestionado internacionalmente, de decir que el derecho a huelga del gremio y no de los trabajadores. Los que ponen el lomo son los trabajadores, no los gremios. Okay. Pero bueno, trataron todo el tiempo de desvirtuar la cuestión y la frutilla del postre, que es la de hoy, que la va a poder ver con los medios que son adeptos, obviamente, por la pauta publicitaria, que hay varios que se me han enojado por haberlo dicho, en que cuando yo ayer dije que el imperio vicentín se está desmoronando, porque es lo que está pasando, obviamente ellos pobres no van a ser nunca, pero que evidentemente es lo que está ocurriendo después de la muerte del Mondo Narrelli, y resulta ser que una empresa con más de 350 empleados de paro es lo que está provocando que se demoró una empresa que en donde está denunciada internacionalmente por fuga de capitales. Ahora resulta ser que los culpables son un grupo de trabajadores hambriados, y eso es lo que están intentando imponer. Sí. ¿Pueden ver las fotos de los trabajadores que la mayoría no tienen ni terminada la secundaria, en donde siempre respetando la distancia social, con los barbijos puestos? Uh-huh. Y la foto diferente de estos, como le dicen acá, gringos. Uh-huh. Con aires de señores feudales, de patrones de estancias, cortando las calles, con el hecho de que me avergüenzan, de que yo que fui a parte abanderada, que se abracen con la bandera argentina para ensuciarla. Uh-huh. Porque y que ni siquiera ni respetaron, como no respetan nada, porque no tienen un desprecio por la vida humana, desprecio que demostraron al intentar, porque eso fue una tentativa de homicidio, que le salió mal, porque decir que arremetan contra dos empleadas en moto, si no se corría, hoy estaban muertas. Claro, vos decías que cómo pueden dormir sabiendo que sus trabajadores no tienen qué comer, digo, el solo hecho de que hayan enviado a asesinar a dos compañeras, o sea, a ver, ya el límite, ya, bueno, no tiene escrúpulo esta gente, está claro que no tiene escrúpulo. Y tendría que ver el tema de las redes sociales y el ataque que hay hacia mí. Es, me imagino. Y a la doctora Walker, sistemático. Y es más, ese día después de esta reunión, que querían hacer reunión, que era una conciliación en el MPA y que era una entrevista previa que se transformó en cualquier otra cosa, paso seguido tenía una reunión con la patronal, pero que no, con el abogado y el dueño de la empresa, sin que pudieran participar abogados. Uh-huh. Entonces, ¿qué puedo pensar yo? Primero uh-huh. lo apretamos en el MPA y que después vayan como cordero a aceptar cualquier cosa que le ofrezca la patronal. Claro. Entonces, en esta situación de apriete permanente, yo no me voy a callar. Es más, que me hayan amenazado y que en tiempo récord el doctor Juan Sebastián Marichal, que es el fiscal subrogante de la Oficina de Violencia de Género, porque esto es lo paradójico, en 4 horas ha desestimado la denuncia sin tomarme declaración, sin realizar ningún medio de prueba. Uh-huh. Y sin haber hecho absolutamente nada en estos legajos, que ahorita esto también hay que decirlo, que por eso ustedes tienen en Rosario, tenemos, porque yo también soy rosarina, Sarjal preso. Uh-huh. y el tema de las coimas, porque toda esta manera de esta que dijimos vamos a tratar de que todo sea de manera informal, también dio lugar a que después inventan y metan cosas en los legajos con fechas anteriores en donde no hay ningún tipo de control. Y eso también hay que empezar a decirlo. Porque este nuevo sistema penal gastan más en televisar juicios que, para colmo, por ejemplo, en esta zona la ganaron estas abogadas que hoy persiguen, porque Rosalía Jara la llevó mi socia conmigo. El ex sacerdote Monzón, preso por abuso sexual agravado, lo llevó esta abogada. Comisario Tuya por abuso, lo llevó esta abogada como Queresa. Y te puedo seguir nombrando causas, el hijo del jefe de la PDI, o Nieva, también por abuso, lo tiene presa esta abogada, siempre como Queresa. La doctora Carolina Walker y yo hemos sido las abogadas de las causas emblemáticas de este norte santafesino que ellos sacaban por televisión, mientras nosotros le pedíamos que no lo hicieran, porque se gastaban en equipos de transmisión para hacer el circo de la justicia que no existe, mientras nuestras víctimas no tienen asistencia psicológica. Porque para eso no hay costos. Sí hay costos para transmitir en vivo los alegatos, que salen fortuna, pero no para que una víctima de abuso no quede con un trauma para toda su vida y no sea sistemáticamente revictimizado por el mismo sistema. Porque esas son las prioridades. Las prioridades de este nuevo sistema penal fue el circo. Porque si no, hoy por hoy, una persona como Vizcay, a ver, mandan a detener porque están pidiendo por su derecho, porque tienen hambre, y cada uno lo hace desde donde puede. Obviamente que lo tendrían que hacer más violentamente quienes tienen hambre y que ya están desesperados, y no la patronal rica. Y acá fue exactamente al revés, pero mientras tanto sí mandamos a gabinete a identificar trabajadores, pero el señor Vizcay sigue paseándose libremente por las calles. Uno de los motociclistas que sí pudimos identificar, que fue la que la embistió, porque fueron dos de los motociclistas que fueron enviados a embestir, también está en estado de libertad, y hacen como que si acá no pasó absolutamente nada. En su momento de oficio se inició por el artículo 205 del Código Penal, que es la transmisión de una enfermedad contagiosa e infecciosa para la cual no existe cura. Se inició el sumario de una médica que sí había obrado violando el protocolo, pero no hacemos nada con el intendente de Avellaneda, que llamó una marcha, no usó el barbijo, violó todas las normas de protocolo, y yo todavía estoy esperando que el MP actúe. Eso también te iba a preguntar, bueno, lo último, en sentido, o sea, tranquilamente se puede denunciar, como ha habido otros casos. A ver, hay casos como, bueno, el de Facundo Trujillo Castro, que violó la cuarentena y hoy está desaparecido, digo, y mucha gente ha sido judicializada por violar la cuarentena, pero este señor, infectado, como vos decís, saludó y no, todavía no hay, la justicia no se ha movido, o sea, no hay una denuncia. Te voy a enviar las fotos, porque aparte son de la marcha, abrazando a una persona de 80 años con el mate en la mano. O sea, criminal. Claro, criminal. Increíble, y que aparte no podamos decir nada, porque aparte si no ellos te sacan del sistema. Claro. Es decir, yo voy a tener que buscar seguramente después de acá, porque es una casa que alquilo, para y es el novio de una de las dueñas de Vicentín. Obviamente está enojado porque yo diga la verdad. Sí, me imagino. A ver, las situaciones fueron así. Yo no me van a venir a amedrentar porque ellos se crean que son los dueños de la provincia y del país, porque no son los dueños de mi vida, ni de mi libertad, ni de la de los trabajadores. Y si les molesta de que esta mujer con su socia les estemos enseñando a las personas de que tienen derecho y que son personas, sobre todo, que no son cosas que ellos pueden utilizar. Y te lo voy a cerrar con una anécdota, para que vean lo que es este grupo. Hace dos semanas me llega un hombre sin ninguno de los dedos de la mano. Lo había perdido en el friar, enganchándose en una red que se descuelga. Lo hicieron renunciar, diciéndole que si renunciaba lo tomaban el yerno. Hoy no tienen ni la mano, ni el yerno tomado, y ni siquiera existe la empresa. Terrible. Terrible. O sea, a ver, la reacción, más, esto lo digo yo, digo, la reacción lógica es, a ver, un hecho violento en ese caso es un hecho de libertad. O sea, reaccionar ante esa situación La verdad que como ser humano, lo mínimo que puede hacer es hacer algún tipo de justicia, digamos. La verdad que es terrible lo que contás. Imagínate, es una anécdota de tantas. Los chicos dan panfletos, los persiguió la policía por dar panfletos. Claro, imagínate. Nunca tuvieron un hecho de violencia, la panza vacía. Claro. La provocación constante de la empresa y de los grupos de poder de la ciudad y hasta de los grupos políticos y del mismo Ministerio Público de la Acusación, y ellos manejándose como personas, como seres humanos educados, uh-huh, en que ni siquiera, porque cuando atropellaron a sus dos compañeras, lo que hicieron fue tratar de socorrerlos, claro, llamar a la ambulancia, que tardó 25 minutos en llegar. Uh-huh. 25 minutos en llegar, y de ninguna manera se armó una greja en que le pegaron a nadie. Claro. Porque todos los días con mi socio le recalcamos que nosotros somos personas, uh-huh, y que no nos vamos a rebajar a ser como ellos. Claro. Nosotros no somos unos provocadores, porque lo que ellos quisieron hacer es ponerse en víctima. El DNU presidencial con la expropiación los puso en víctima, justamente un grupo de psicópatas. Y ese grupo de trabajadores lo que sí hizo fue visibilizar de que ellos no eran las víctimas, sino los victimarios. Uh-huh.